Y vamos a hablar con María Ferreira, que es integrante de la cooperativa Brote Popular. ¿Cómo estás, María? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, ¿cómo definirías el momento que está viviendo el sector económico al que perteneces? ¿Económico, productivo y laboral? Catastrófico. Estamos cada vez más castigados por este gobierno actual que está en si éramos pobres, ahora estamos peor, más pobres todavía. Está hambriando al pueblo cartonero. Pero bueno, nada que no sea en una lucha colectiva, que es lo que hoy en día nos está sosteniendo y no, es lo que nos hace estar en pie y seguir luchando. ¿Qué es lo que pasó puntualmente que afecta al sector? Más vale que lo que describís es un poco lo que sufrimos todos los laburantes o los sectores productivos, pero puntualmente en el mundo cartonero, como decís vos, ¿qué pasó? ¿Qué medidas se tomaron que les hacen padecer este momento catastrófico? Abrieron las exportaciones, de la cual entra celulosa y bobinas de cartón, cajas armadas, entran desde Brasil, Paraguay y no nos están comprando a nosotros la producción que estamos haciendo nosotros los argentinos acá. ¿Podés dar un ejemplo? Y no, tampoco no nos dejan exportar a nosotros, claro, porque nosotros desde Mundo Reciclado, que es una cooperativa que nuclea todas las cooperativas de la Argentina, no nos están permitiendo poder sacar afuera, nos cobran unos impuestos que son horrores, le cobran ahí a los compañeros de Argentina Recicla y no nos está pudiendo trabajar, no nos dejan trabajar directamente. Te iba a decir, ¿podés dar un ejemplo concreto de lo que ocurre en Santa Rosa, en La Pampa, lo que pasaba, por ejemplo, en octubre del 2023 y lo que pasa ahora con el laburo de ustedes? En octubre del 2023 nosotros podíamos comercializar, tanto nosotros como los compañeros de calle, los compañeros de basural a cielo abierto, podían comercializar a un precio bueno. Nosotros que éramos que estábamos nucleados dentro de una cooperativa, llegamos a vender el cartón a 285 pesos. Los compañeros que estaban en el basural a cielo abierto, el cartón a granel lo estaban pudiendo comercializar casi a 90 pesos. Y hoy en día 30 pesos le está dando un compañero que vende el material a granel en bolsones. Y nosotros 70, 80 peleando el precio con el comprador. ¿Eso representaba para un laburante o una laburante normal? ¿Qué se llevaban al bolsillo? No sé si lo medían por semana o por mes, pero no importa, para que tengamos un paralelo. En ese momento, ¿cuánto se llevaban al bolsillo y cuánto pueden hoy? Y en ese momento se llegaban a llevar los compañeros cada 3 semanas, 2 semanas, entre 200 y 250 mil pesos. Hoy en día los compañeros se están llevando, no llegan a los 100 mil pesos. Y no llegan, cuando en realidad aumentaron producción. Claro. Le aumentaron producción, los compañeros de calle no están juntando el material, llega material a la planta y de reciclado está llegando un montón de material limpio y seco de muchos lugares, pero perdió muchísimo precio adquisitivo y eso es lo que hoy no nos deja llegar a veces a pasar los 120, 130 mil pesos que sacan a los compañeros a veces. ¿Hay personas que ya se han apartado de ese laburo? Sí, tenemos compañeros que han buscado trabajo, que están trabajando afuera, de albañiles, compañeras que han tenido que buscar para limpieza en casas o niñeras. Está muy difícil, pero son muy pocos los compañeros que han decidido tomar esa decisión porque son familias numerosas y los compañeros que, bueno, que son 3, 4, 5 en la familia, todavía son numerosas igual, pero siguen luchando ahí en el mundo cartonero. Sabemos que conformaron una mesa de trabajo con la Cooperativa Popular de Electricidad. Contanos con qué objetivo, qué es lo que buscan. Es trabajar en conjunto. Recién estamos teniendo las primeras reuniones y ellos tomaron el compromiso de trabajar con nosotros, la cooperativa Brote Popular, es para hacer esto, la concientización de la correcta separación en origen, trabajar con una cooperativa compañera, porque ellos también son una cooperativa de trabajo igual que nosotros. Y bueno, y después esto de la ayuda económica que eso nos da a nosotros, pues son grandes generadores, son que ellos trabajan mucho el cartón y el papel film, que es uno de los materiales son dos de los materiales que nosotros trabajamos, le hacemos hincapié en la planta de reciclado, así que está buenísimo. Ellos, aparte de darnos el material, ellos van a recibir una capacitación de nosotras, las promotoras ambientales, que vamos a concientizar, son algo de alrededor que 15 o un poquito más de 15 sectores de trabajo, la cual vamos a capacitar de la correcta separación en origen. Y bueno, y ahí tuvimos también en la charla, aparte de hacer la correcta separación en origen, sabiendo lo que es el sector administrativo de la cooperativa de electricidad, hicimos como que planteamos ahí un trabajo en conjunto, ellos que prestan un servicio de enfermería, trabajar también con ellos, con la parte de enfermería, para dar una charla por estos temas de la que uno está en la oficina y tiene el tachito ahí nomás de la yerba, el tachito ahí nomás de los papeles, todo, poder levantarse, ejercitar sus piernas, todo, y bueno, evitar muchos problemas de salud también, que es más frecuente, los problemas cardiovasculares y todo eso. Así que trabajamos en conjunto, depende del sector que nos requiera nuestros servicios. Nosotros también observamos las cosas que ellos tienen, los servicios que ellos prestan y trabajamos en conjunto, tratamos de formar todo igual. Fue una charla muy enriquecedora, de lo cual nosotros hoy estamos buscando, que son los grandes generadores para poder aumentar el volumen económico también para cada uno de los compañeros. Hoy Brote Popular, ¿cuántas personas trabajan en Brote Popular en el caso de Santa Rosa? Hasta hace un mes y medio atrás éramos 45 familias trabajando en Brote Popular. Hoy somos 85 compañeros. Los dos grupos que estaban trabajando en basural a cielo abierto hoy trabajan dentro, bajo la planta, dentro de los galpones y hacen uso de sus maquinarias, la prensa cajón doble, zamping, balanza de camión, balanza para fardo que tenemos ahí en el galpón. ¿Y cuál es en las conversaciones, incluso cotidianas, supongo, ¿no? Y quizás que se manejan en asamblea, seguramente, ¿cuál es la perspectiva en medio de esta situación desastrosa que atraviesa el sector, como lo decías? ¿En dónde encuentran esperanza o un horizonte para seguir? La esperanza la encontramos en la lucha colectiva de cada uno de los cartoneros, porque del gobierno actual no podemos esperar nada, el gobierno nacional, porque no, ellos no miran a la gente trabajadora, a la gente laburante, a la gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, revolver la basura y poder llevar un plato de comidas a sus hijos. Eso a ellos no les interesa, al contrario. Dicen ir por la casta, pero van por los trabajadores de la economía popular y los trabajadores digamos que de bajos recursos. María, muchas gracias por el contacto y la charla, más vale. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, no, los Gracias de a vuelta. tomar conciencia de la correcta separación en origen y aparte de ser un trabajo que cuidamos el medio ambiente, nosotras también es algo económico que ayuda muchísimo a hoy en día 85 familias que están trabajando dentro de la planta de Brote Popular. Gracias, María. Un abrazo. No, gracias a ustedes. María Ferreira. integrante de Brote Popular. El sector cooperativo cartonero vive un momento que ella misma definió como catastrófico.